y al 1164007047 ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Espectacular, espectacular. Americanos en castellano, americanos en portugués, en italiano. Clásicos en la 102.9. Clásicos en la retro. Y toda la buena onda a la neblina de hoy a la mañana, loco, ¿eh? Terrible para viajar. Todos a paso de hombre, el acceso sudeste colapsado. El puerto, ni te digo. Retiro, ni hablar. Terrible. Bueno, espero que haya finalizado el neblinal. ¿Qué haces, papá? Pará. No te sientes, no te acuestes. Párate, levántate y empezá a bailar. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Otra encontré también, dividido entre dos mundos. Sé que estoy amando, pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió. Más nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. No sé decir lo que cambió. Más nada ha quedado igual. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ah, bueno, si algo le faltaba para terminar boom la tarde, era el tema de Cristian acá en este hermoso programa. Me encanta cómo quedó así en americano. Soy Vane de Quilmes, los escucho siempre. Y bueno, no sé si hoy hay sorteíto o no, pero quiero participar, si llega a ver. 169 son los últimos 3 de mi DNI. Y gracias por hacernos compañía siempre. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Segunda media hora de la Retro 789 en la 102.9 FM Box. Nuestro streaming, Radio Box 1029. También nos puedes ver por YouTube o por Twitch. Y también por el www.fmradiobox.com. Americanos clásicos, Italo disco, música disco. Y hoy volvieron los Latinos Remix. Así que prepárate para seguir bailando toda la tarde. También tenemos música cachengue loco de los 90. Todo esto para que no pares de bailar. Saludamos a la gente de EPA 705. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, siempre presente. Saludamos a la gente de Pika Car Wash. Saludamos al señor Daniel Traversa. Saludamos a Brunella, loco, ¿eh? Saludamos a la vecinita de enfrente. Saludamos a Claudia Daporta. ¡Qué personajes, eh! Y a todos nuestros oyentes que están firmes, presentes en la 102.9 FM Box, disfrutando de toda la programación. Todas las programaciones son con onda, con buena música. Así que enganchate a la 102.9 FM Box. Y ahora un poco de Italo Disco en la tarde de la zona sur. Vinos Premium al 1164-007047. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Nada más, simplemente eso. Bailando un poco de Gapul, loco, ¿eh? O Pulga, o como a vos te guste. Chuna. A ver esos quetaleros. A ver los cibaceros. Los jonataneros. Los micluberos. Los elsilaneros. Los moonlighteros. Los sotobocheros, loco, ¿eh? Los popeeros. Los cuernavaqueros. Los sumuneros. Los electric cirqueros. Salió bien, ¿no? Sí. Mazo. Los aranjueceros. Está lleno acá eso. Los aranjueceros. Los dacrieros. Los feniceros. Los caseros. Los jessilleneros. A ver, toda esa gente que ha ido a bailar americanos clásicos, che. Se subían arriba de los bafles y le daban a la margarita, al camino al infierno, le daban ahí al tequila. A ver, pónganse las pilas y pónganse a bailar, loco, que esta tarde está espectacular para bailar. Deja, loco, el mate, deja la novela, deja a Gran Hermano y ponete a bailar con tu señora, con tu chica, con el vecino que pasa por enfrente, agarralo ahí, empezá a bailar, loco. Estás en el chino, baila. El chino te dice, no entiendo, vos bailá igual. Esta es la Retro 789. Esto es FM Box 102.9. Disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar. No te olvides de Bunker y América. Buenas tardes, Radio Box. Mi nombre es Alejandro y quería participar por el sorteo. Buen programa de la Retro. Me gusta la risa del hombre, del locutor, que se ríe. Oh, oh, oh. Está buena, mi hijo se muere de risa con esa. Parece un personaje. Bueno, saludos a todos y que sigan bien. Girano i dischi di Stone Angels. Ci sei. Estás escuchando La Retro 789. FMRadiobox.com. Hola chicos, qué buena música, la verdad. Los admiro, la música que hay, el programa. Qué bueno, todo americano, qué lindo. Soy Gastón de Vélez, estoy 753. Bien, cómo los escucho. Saludos a Damián y a Gustavo. Ya paramos un poquito con la música y vamos al sorteo de los vinitos. Vamos a hacerle caso acá al amigo, ¿eh? ¿Comerá o tomará el chabón? O sea, vivirá a uva. Alejandro. Esta risa está dedicada al hijo de Alejandro, loco, que se divierte, parece, la pasa de... Vamos a patentarla. Bueno, te recuerdo que al 11640070 línea habilitada, te puedes hacer acreedor a los premios espectaculares. Vinos Premium para vos. Sí, para vos que tenés el paladar exigente, loco, ¿eh? Tenés que cuidarte el hígado. Así que bueno, participás por un Rutini Selección, por un Trumpeter del grupo de vinos Rutini, obvio. Un Miguel Mini, loco, ¿eh? Un Miguel Mini. Entró una nueva marca a los sorteos. Y un Acuro, loco, un Acuro espectacular. Así que probando acá vinos, catando, acá en la Retro 789. Un Acuro inspirado, ¿eh? Un Vinardo de Mendoza, che. ¿Algo más, loco? Espectacular, ¿eh? Así que bueno, comuníquense en la 1164007047, línea habilitada. Dejen sus tres últimos números del DNI. Así lo hicieron ya Vanessa, Alejandro y Gastón. Y también Cristian, bueno, subliminalmente el chabón está ahí, siempre presente, Cristian. Locutor, cópese, póngase la 10 y arranquemos con las damas Juana de Soy Cuyano. El Montefiore custodiado, el Garnacha, loco. Tendríamos que sortear un pingüinito, ¿no? Estaría bueno. Así que bueno, dale. Comuníquense a la 1164007047. El combo perfecto, loco. Buena música y buen escabio, che. Así que enganchense a la Retro 789. Todos los martes de 16 a 18 horas. Disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar, loco, ¿eh? ¿Para qué esperar el fin de semana? Si podemos bailar en la semana, ¿no te parece? Podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. ¿Por qué esperar el viernes, el sábado o el domingo? No, papá. Bailá, tenés ganas de bailar y bailá, loco, ¿eh? Bueno, y te voy a contar que llegó el terror a la zona sur, papá. Más específicamente a Espeleta, che. De la mano de Géminis Producciones. Te cuento que Hacia Adentro es una experiencia inmersiva de miedo teatral basado en el libro homónimo de Priscila Franco. Realmente una noche de terror, che, acá en la zona sur. Una medium intenta cerrar el portal que permite a las entidades tomar posesión de Casa Chunguita. Para eso es necesario realizar un ritual que necesita tu presencia. ¿Te animás a caminar entre sombras y enfrentar tus miedos? ¿Sos valiente, papá? ¡Anímate! Y enganchate. Este domingo 13 de julio hay dos funciones. 17 horas y 19 horas. ¿En dónde? En Río Negro 4220. Esto es en Espeleta Este, Ciclo de la Tierra. Entradas anticipadas, solo se venden entradas con anticipación. Puntualidad, la experiencia inicia puntual, che. Si llegas tarde, no podremos abrirte la puerta. Y la entrada individual, 15 mangos, loco. 15.000, ¿no? Obvio. Promoción 2x1. 25.000 pesos, che. Y lo importante es que nada de lo que suceda debe tomarse como algo real. Está todo enmarcado dentro de la teatralidad. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos, che? Dale, anímate y enganchate con Géminis Producciones en Hacia Adentro. Este domingo 13 en Espeleta. Animate, loco, vos que te la crees, loco, te la aguantás, vos decís que sos valiente. Yo animate, no. Loco. Yo no. Una vuelta de tuerca basta de salir a comer pochoclos a Retiro, de ir a comer lasañas a Once, de comer garrapiñadas en Espeleta, basta. Basta, basta de eso. Se va a tu chica a un lugar copado, una vuelta de tuerca, sacala de la rutina y llévalo ahí a la zona de terror, che. Ahí en Espeleta, el Ciclo de la Tierra. Acordate, este domingo 13, dos funciones, así que ponete las pilas. 15 mangos, 25, no es nada, loco, ¿eh? Es una comidita de salida, dos salchipapas, ya te gastaste 25. Así que, y acá vas a ver Teatro del Bueno. Y seguimos bailando en la Retro 789, en la 102.9 FM Box. Con la mejor música de los 70, 80 y 90, Italo Disco, en la zona sur. Estás escuchando La Retro 789. Thank you. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Hola chicos de Gustavo Araya, ¿no? Y también de Fabián, de Radio Box. Bueno, llamo como siempre, todos los martes. Buenas tardes, Radio Box. Mi nombre es Alejandro y quería participar por el sorteo. Buen programa de la retro, me gusta. Me gusta la risa del hombre, del locutor, que se ríe. Oh, oh, oh. Está buena, mi hijo se muere de risa con esa. Parece un personaje. Bueno, saludos a todos y que sigan bien. Somos todos personajes acá, ¿eh? Gracias, Master, por estar ahí, a tu hijo también, ¿eh? Por la buena onda. Entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789. Esta es la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes, para todo el mundo, por el www.fmradiobox.com. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Acompañándote en la conducción y te habla Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Vinos Premium para vos, que tenés ese paladar exigente, loco. Que ya te cansaste del garnacha, del pingüinito, te cansaste del vino de la casa, te cansaste del vino suelto, te cansaste de tomar vino con cucharita. Listo, papá, ya fue. Ahora los vinos son Premium. Y están en la Retro 789 y en Rock and Blues en la 102.9 FM Box. No paro de bailar, loco, ¿eh? comunicándote al 1164007047 y dejando tus tres últimos números del DNI nada más. Te puedes hacer acreedor de estos premios espectaculares el próximo jueves, ¿eh? ¡Cambiame la música! Y bueno, vamos a ver qué nos depara el porro gnóstico. Está tan famoso y solicitado acá en la retro y en Rock and Blues. ¿Qué te va a deparar el clima para que te vayas organizando en función a la lluvia, loco, ¿eh? Al frío o a la neblina? Bueno, mañana es feriado, che, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Va a salir usted, Damián, hoy? En los diarios va a salir, ¿no? Bueno, mañana miércoles, máxima de 15, mínima 11, y va a estar soleado, loco, ¿eh? El jueves aparentemente llueve, viernes nublado, sábado nubladito con sol, máxima 16, mínima 11, domingo va a estar soleado, máxima 16, mínima 12, lunes y martes va a estar lindo, y el miércoles y jueves va a llover, ¿eh? Así que bueno. Pero las temperaturas van a estar un poquito altas. Oscilan entre los 17 grados y los 12 grados de promedio, ¿eh? Y los hectopascales, loco, se lo pedimos a Juan Ignacio Gómez. ¿Mm? Él te dice el clima, la temperatura y los hectopascales. ¿Mm? Así que bueno, escúchalo a Juan Ignacio Gómez en su Euforia Retro Space, que van los jueves de 19 a 21 horas con lo mejor del retro dance y lo mejor del retro pop. Acordate, en la conducción del señor Juan Ignacio Gómez, un amigazo, loco, Correcto. Que me vio no sé en dónde, pero bueno, ya me voy a acordar de alguna anécdota. Y ya me voy a acordar de una anécdota también del señor Juan Ignacio Gómez, y la vamos a deleitar juntos el próximo jueves a partir de las 19 horas, ¿eh? Así que usted, Damián, no chequee los mensajes. Así sale al aire. Bueno, y con el clima que va a estar lindo, recién va a llover el miércoles y el jueves que viene, che. Así que, ¿qué puedes hacer? ¿Ir a comer pochoclos a Retiro? ¿Ir a comer salchipapas a Villa Domínico? ¿Ir a comer garrapiñadas a 11? No, papá. Como va a estar lindo, vos tenés que salir a hacer rostro con el auto, loco, ¿eh? Solo, de gira o con la familia. Y para eso, para que el auto te quede flama, acércate a Peca Car Wash en Catamarca, entre Lisandro La Torre y Miguel Cané. Horarios de atención: de 9:30 a 18 horas, de lunes a sábados. Pedí turnos al 1158348947 o simplemente acércate a Catamarca, entre Lisandro La Torre y Miguel Cané. ¿Qué te propone? Lavado con máquinas de espuma, lavados de motor y limpieza de tapizado. Todo esto en Peca Car Wash, que te deja el auto flama y pipí cucú. ¿Dónde es esto? En la zona sur. Y seguimos bailando. Y si en la audiencia hay alguien que no terminó los estudios ni los empezó, loco, bueno, ponete las pilas y acércate a EPA 705. Inscripciones abiertas todo el año. Escuela para jóvenes y adultos. Termina la primaria, papá. Nunca es tarde para aprender. Es a partir de los 14 años. Te otorgan certificados con validez nacional. El turno es vespertino de 17:30 a 20:30 horas. Acércate a Zapiola 1165 o comunicate al 1544 13 2484. EPA 705 en la zona sur. Cambiame la música. Y cambiamos un poco la música. A ver el DJ. DJ Espadea. Cambiame la música. ¿Y? Cambiame la música. La década del 70 estuvo marcada por la música disco. El rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y seguimos en la Retro 789. Cuando pasaron 20 minutos de las 5 de la tarde, loco, pasa volando el tiempo cuando la pasas bien, ¿eh? Y llegaron los latinos. Un remix a la tarde de la zona sur. Para que no pares de bailar y empieces a tirar los pasos prohibidos del americano rock. Agarra a tu chica, a tu chico, loco, ponete las pilas y sacala a bailar, dale. Dale, flaco, ponete las pilas y sacala a bailar. Y empezá a hacer el 8, hace el paseíto. Y ahí empezá a mover la pelvis. Y bueno, por ahí sale cita para el fin de loco, ¿eh? La dejás impactada ahí con los pasos ahí, como te moves. Hacé el hula hula y la matá, loco, ¿eh? ¿Dónde vas a escuchar estos temas, papá? Decime, ¿dónde? Solamente en la 102.9 FM Box, todos los martes de 16 a 18 horas, compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Y los premios espectaculares, por supuesto, vinos premium, buena música y buen vino en la zona sur. Escuchando la Retro 789. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Yeah. Estás escuchando La Retro 789. De DJ Espadea. Contrataciones al 1164007047. et je t'ai cru. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis. seis 400 7 línea habilitada, segunda hora de la Retro 789 en FM Box, disfrutando lo mejor de los 70, 80 y 90 latinos en remix para que no pares de bailar. Y bueno, con el tema de la neblina de hoy, loco, qué quilombo viajar. Y se espera que el fenómeno continúe hasta mañana. Y afecta también a otras 5 provincias. Este martes el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por neblina que afecta a la ciudad de Buenos Aires y otras 5 provincias, incluyendo la zona del conurbano bonaerense. Esta advertencia rige en casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y el noroeste de La Pampa. Puede representar dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social, de acuerdo con el organismo. En el caso de la capital federal, los accesos se encuentran con baja visibilidad, por lo que se deben extremar medidas. Además, hasta el momento, 17 vuelos que debían aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fueron desviados a distintos puntos del país y del exterior. Y en cuanto a los desvíos internacionales, algunos vuelos fueron redirigidos al Aeropuerto de San Pablo y al Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro, ambos en Brasil, así como el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Chile. Así que, loco, a tomar medidas necesarias ante la neblina. Ante la alerta vigente, se recomienda evitar manejar, pero si la niebla te sorprende en el camino, se sugiere mantener distancia entre vehículos, no realizar maniobras de sobrepaso, encender luces bajas y antiniebla, reducir la velocidad, detenerse en un lugar seguro, nunca en las banquinas o calzadas, y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Así que mañana más neblina, che, pero justo mañana es feriado, así que vamos a estar todos durmiendo. Usted va a estar laburando, pero usted no tiene que viajar, Damián. Póngase las pilas. Corazón, corazón viajero. Y papá, ¿qué onda? ¿Todo bien? Estás bailando, me imagino, ¿no? Mirá que estamos los martes nada más, ¿eh? No estamos todos los días. Los martes de 16 a 18 horas acá en la 102.9 FM Box. Latinos Remix. Si en la vida alguna vez. El 102.9, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Con el tiempo curaré el dolor que me dejas, aunque nunca lograré y en la vida olvidarme de ti. Corazón, corazón, corazón viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero, a pesar de tu engaño que seas de mí. Corazón, corazón, corazón viajero. Gente, acá Wally de Quilmes, acá trabajando en la calle con las aplicaciones. Pasa música, 121 mi número. No, Gustavo, no es mi amigo ese. ¡Cambiame la música! Estás escuchando La Retro 789. Paso por Dios y no paro de bailar. Latinos Remix en la Retro 789 por FM Box todos los martes de 16 a 18 horas. Y hoy, si querés seguir bailando toda la noche, Juan Ignacio te espera. ¿En dónde? En Euforia Quilmes. Vení a cenar y luego te quedás a bailar. El valor de la cena, 12.000 pesos, que incluye entrada, plato principal y postre. Y si solo querés venir a bailar, hay entradas sin cargo toda la noche. Así que el chamullo de que no tenés plata, hoy no va. De la mano de Juan Ignacio, podés bailar toda la noche. Americano rock, americano clásico y toda la música retro dance y retro pop. Ahí en Euforia Quilmes. Pleno centro, loco, ¿eh? Así que tenés la opción de salir hoy, ¿eh? A bailar, a ponerte las pilas y a comer también, ¿eh? Por poca plata. ¡Qué tema, por Dios! Y bueno, y el domingo va a estar lindo, ¿eh? El lindo día para hacer una buena salida. Y para los valientes de la zona sur, loco, que eran un montón, loco, yo me la banco. yo soy loco, un tipo fuerte, no tengo miedo a nada. Bueno, acá tenés un desafío. Te cuento que la gente de Géminis Producciones presenta Hacia Adentro. Es una experiencia inmersiva de miedo teatral, basado en el libro homónimo de Priscila Franco. Realmente una noche de terror, en donde una medium intenta cerrar el portal que permite a las entidades tomar posesión de Casa Chunguita. Para ello es necesario realizar un ritual que necesita tu presencia. ¿Te animás a caminar entre sombras y enfrentar tus miedos? ¡Animate, papá! ¿Vos que te crees valiente? ¡Ponete las pilas! Es este domingo, 13 de julio. Tenés dos funciones, 17 y 19 horas, en Río Negro, 4220. Esto es en Espeleta, este ciclo de la Tierra. Solo se venden entradas con anticipación. La puntualidad. La experiencia inicia puntual. Si llegas tarde, no podremos abrirte la puerta, papá. Esa. La entrada por persona, 15 mil pesos. Tenés una promo de 2x1, 25. Nada de lo que suceda debe tomarse como algo real. Está todo enmarcado dentro de la teatralidad. Sinceramente, papá, sinceramente, ponte la mano al corazón. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos? Te cuento que Géminis Producciones te invita a vivir una experiencia inmersiva de miedo teatral única y emocionante. No te pierdas la oportunidad de ser parte de Hacia Adentro y enfrentar tus miedos en un torno de terror. Entradas en Instagram, @ Hacia Adentro guión bajo. Así que ya tenés salida para este domingo, ¿che? No tenés pretexto. Y seguimos bailando con lo mejor del latino remix en la Retro 789. ¡Cambiame la música! ¡Wow! ¿Te casaste el americano, loco? Bueno, ahora empezá a mover la pelvis. Empezá a perrear, loco. Empezás el baile del perrito, ¿viste? Esa, ya en el final de la retro, che. Esa. Ya pasaron 48 de las 5 de la tarde. Un retro cachengue, loco. En la 102.9 FM Box, de la mano de la retro. Estamos todos los martes a partir de las 16 horas, 16 a 18, compartiendo 120 minutos con la mejor música de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Tienes que dar, tú no vas a regresar. Lo que haces es buscar, buscar, buscar. Necesitas libertad, no la puedes encontrar. ¿Dónde la fuiste a buscar? En Madagascar. Estás escuchando La Retro 789. Yeah. Ya nunca más volveré. Ya, solo te quieres quedar. Yeah. Ya nunca más volveré. Ya, solo te quieres quedar. Madagascar. Y ya, tu amor, Madagascar. Ya, tu amor, Madagascar. Ya, tu amor, Madagascar. Ya, tu amor. que pensar. Dije ayer, ¿cómo ahí fuiste tú a parar? Ayer, al fin lo pude alcanzar. Dije ayer, ahora te encuentras en Madagascar. Yeah, ya nunca más volveré. Ya, solo te quieres quedar. Yeah, ya nunca más volveré. Ya, solo te quieres quedar. Madagascar, ya, tu amor. Madagascar, ya, tu amor. Madagascar, ya, tu amor. Madagascar, ya, tu amor. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Mundo está en la Retro 789. Enciéndeme que soy calor, suspírame que soy amor. lo tenés en la Retro 789. Ruedas del sol, sueña siendo una brasilera, una forma entera, nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, una brasa carne, you. Deja al mar la sal, deja tocar la casa canción. One more time. Ya en el final de la Retro 789, para que no paren de bailar. La Retro se va y seguro que van a seguir bailando, loco, ¿eh? Bueno, te recuerdo que el próximo jueves participás por un Rutini Cabernet Malbec, un Trumpeter Malbec, un Miguel Mini Ancelotti y un Acuro Inspirado Blend. Vinos Premium en la Retro 789 y en Rock and Blues. todo esto al 116-400-7047, dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. Juntamos los sorteos de los llamados de la retro y de Rock and Blues y los sorteamos, loco, el próximo jueves a partir de las 15 horas en Rock and Blues en la 102.9 FM Box con el mejor rock and roll de todos los tiempos. No paro de bailar. ¿Y vos qué onda? ¿Estás perreando, loco? Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de EPA 705, a la gente de PK Carwash. Saludamos a la vecinita de enfrente, que no sabemos nada, loco, ¿eh? Un saludo muy grande. A Claudia Laporta. A todos nuestros oyentes, al señor Daniel Traversa, a Brunella, loco, también un saludo muy grande. No paro de bailar, no paro de bailar, es increíble. Te acompañamos en la conducción, Quintal, a Gustavo Araya, en la operación técnica, y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Acordate mañana de la neblina, Si podés evitar salir, quédate en tu casa durmiendo y mirate un par de series o pelis en alguna plataforma. Y acordate para el domingo, Hacia Adentro, de parte de Géminis Producciones, una noche de terror en la zona sur. Te cuento que Géminis Producciones te invita a vivir una experiencia inmersiva de miedo teatral única y emocionante. No te pierdas la oportunidad de ser parte de Hacia Adentro y enfrentar tus miedos en un entorno de terror. Este domingo, loco, ¿eh? Así que anda mirando el chanchito. Quiero. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días con la gente de la Retro 789, con los mejores americanos, lo mejor del pop, música disco, latinos, retro remix, dance de los 80, dance de los 90, rock and roll, retro cachengue, todo esto los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. En los controles el señor Daniel Padea es como un pez en el agua. Él pasa música y está contento ahí. Y con la gente de Rock and Roll nos veremos el próximo jueves a partir de las 15 horas. Contaremos un recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Así que bueno, buen feriado para todos. Que pasen una linda semana. Espero que hayan disfrutado de nuestra música. Se hayan podrido de bailar, loco, ¿eh? Que pasen una linda semana y chao. Todos los martes de 16 a 18 horas, una opción diferente. La Retro 789, con la mejor música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 horas por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz, algo nuevo que ya es un clásico.